El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en pleno acto sexual, así bien prendides, bien concentrades y no queremos parar? Pero a la mera hora de lo bueno, resulta que el único condón que hallamos es un condón masculino. Uno nada más. Y por si fuera poco, está caducado. ¿No les ha pasado ninguna vez? ¡Ah, pues qué maravilla! Pero hoy quiero hablarles sobre qué se podría hacer si eso pasara. Por principio, sepan que parar y dejarlo para otro día y quedarse con el antojo también es válido y es decisión de cada persona. Pero que si quieren continuar y usar el único condón ya caducado que hallaron, sepan que sí se puede utilizar. Los condones, tanto masculinos como femeninos, tienen una vida de duración recomendada. ¿Qué significa? Que con los cuidados necesarios están en óptimas condiciones de resistencia, de lubricación, de flexibilidad, etc. Pero es una recomendación propicia, por lo que si hallamos uno y ya su fecha recomendada pasó, no quiere decir que esté totalmente inservible. Si su fecha pasó hace una semana, 3 días o trae fecha de caducidad del mismo mes en que lo vamos a utilizar, es más conveniente usar ese condón que hallemos a la mano que no usar nada. Lo que no se debe hacer nunca para lubricar un condón masculino de látex es ponerle cremas cosméticas, aceites de bebés, salivita o cualquier otra sustancia que no sean lubricantes a base de agua o hechos especialmente para este fin. Ahora bien, solo es un condón, pero yo soy muy intensa y tengo más ganas de una penetración vaginal o anal. Entonces, ¿cómo usarlo? ¿En qué orden? Bueno, pues si solo se tiene un condón y queremos que haya penetraciones por varios lados en una relación sexual, el orden conveniente para protegernos de posibles infecciones con el uso de un único condón es que primero lo utilicemos para el sexo oral, luego para el sexo vaginal y finalmente para el sexo anal. Pero nunca en el orden inverso o combinado, es decir, que vamos a la penetración anal y luego regresamos a la vaginal, o vamos a la oral y luego regresamos a la vaginal. Si se hace así, entonces ya no es de ninguna utilidad el condón, porque podemos intercambiar bichitos o fluidos de un lugar a otro y pescar infecciones. Repito pues el orden. Primero sexo oral, luego vaginal y por último anal. U oral y anal para relaciones donde no haya vaginas de por medio. Recuerde también que si se trata de sexo oral entre dos mujeres, este se puede practicar sin necesidad de un condón y basta con un poco de polipapel o un pedacito de nylon de ese que hay en la cocina para envolver comida. Pero sin duda que el sexo oral, en general, en cualquier relación, sea lésbica, gay, hetero, bisexual, también lleva protección de por medio. Eso que ni qué. Yo soy Freddy. Dudas, comentarios o sugerencias, échate tu cápsula @yahoo.com.mx o por Twitter @frieduche con doble D. Hasta luego. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.